estamos por aquí nuevamente. ¿Qué tal, Roxa? Roxa, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibí también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco. Venga, que empieza el show. Pequeño Tarasco en acción. Está en marcha el episodio 777-777-777 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde por la hora Madrid, por la radio online del rock, a santomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, si es que está incluida dentro de la mar de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Desde el Bajo Aragón histérico. Joder, ¿cómo nos ponemos nosotros en Semana Santa? Con los tambores y los bombos, histéricos, pues ya está. Que luego está el histórico y el Bajo Aragón, comarca en sí. Además, bastante vamos a hablar de esa comarca en el día de hoy. Estamos arrancando con el boogie del boogeyman. El boogeyman, que si no lo sabéis, que yo creo que sí, viene a ser en Estados Unidos lo que el coco en Españistán. Este es el título de la canción Boogeyman Boogie, primer sencillo que publican los suecos Mr. Misery, unos suecos que le dan al horror metal desde su último disco de 2021. Seminal, porque me sale de los huevos. We'll be right back. tardes, saludados quienes nos y saludadas, quienes nos escucháis en directo o en diferido, saludos para ti también que nos escuchas vía podcast. No por nada, pequeño Tenasco, es el podcast en riguroso directo en tu red. Ese podcast que además sabes también perfectamente, y si no te lo recuerdo, que lo tienes disponible a tu disposición, disponible todos los días a las 21 hora Madrid, tanto en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, la página de Asalto Mata Radio Rock en Facebook, como en la propia web de asaltomatarradiorock.com. Ahí en menú principal pinchas en Noticias Rock, y en el blog de Ternasqueando, que se despliega ahí en un desplegable muy mágico, pinchas y encuentras todos los episodios, y por supuesto el primero, el más reciente. En el caso de hoy, obviamente, el episodio 777, que arranca ya como cada lunes con su informe seminal Roxa Rosa en Noticias Noticiosas. A cero, premiados. Pues muy bien, me parece. Los de la Codoñera, los Bajo Aragoneses, recibieron el pasado sábado el premio Mariano Nifo en la categoría de artes. Son estos premios Mariano Nifo unos galardones que organiza ya desde hace tiempo el Ayuntamiento de Alcañiz, la revista Compromiso y Cultura y la asociación cultural Poiesis. Pues difícil de pronunciar esta asociación, joder. Son unos premios que se entregan por el trabajo, constancia, implicación con el territorio, etcétera, a personas, empresas, asociaciones y grupos del Bajo Aragón. No en vano, Acero iban celebrando su gira 25 aniversario, un cuarto de siglo de compromiso y arraigo al territorio. Algo que pues en Alcañiz han sabido valorar. Y unos premios que se dieron en Alcañiz, curiosamente, el año pasado, que fueron los del Aragón Musical a dar unos premios a Alcañiz. Oye, y los Acero por ahí, no sé ni si los invitaron, ¿no? O sea. Pero calla, que estarán esperando a darles cuando hagan el 50 aniversario, ¿eh? Entonces irán a Alcañiz otra vez y entonces se lo harán. ¡Hala, venga! Bueno, amigas y amigos, son las cosas de la burguesía cultureta zaragociense y aragonesa, oregonesa, mejor dicho. Así que los premios de Aragón Musical se los pueden meter donde los quepan, que los Acero tienen los premios Mariano Nifo en la categoría de artes de este año 2023. Y para celebrarlo, pues vamos a hacer sonar un temita a los Acero, que un temita de los que probablemente no se hayan escuchado mucho, a no ser que tengas el Made in Teruel, porque yo en directo creo que con este tema no se han prodigado mucho. Es el corte número 5 de ese fantástico disco de los... No, del Made in Teruel, de La Muerte Está Echada, perdón, que me estaba equivocando de disco yo. Corte número 5 de La Muerte Está Echada, que lleva por título Tu Resurrección. ¡Eso es Acero! Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Más noticias de nuestras bandas asociadas. ¿Qué tenemos por ahí? Roxai. Doble Esfera en pleno rodaje. Efectivamente, están rodando un nuevo videoclip. Lejos de que los cambios en la formación, las salidas inesperadas o esperadas, que tampoco lo tengo tan claro, de anteriores componentes les hayan hecho tirar o parar la esfera, que la esfera deje de rodar, todo lo contrario. Enseguida han recompuesto filas. Bueno, de hecho, de eso ya venimos informando. Ya están ahora conformados como cuarteto. Y en estos días están haciendo el rodaje de lo que será su nuevo videoclip, concretamente del tema La Cuarta Esfera, corte número 3 de Futuro, su último álbum hasta la fecha, del cual pues vamos a escuchar. A ver, cuando esté en el videoclip la escucharemos otra vez, pero me pareció una tontada hablar de que estaba hablando de... hablar de que estaban rodando el videoclip de La Cuarta Esfera y no hacer sonar este temazo, claro está. Muy prontito este tema con su versión en videoclip. ¡Que ruede la puta esfera, copón! Es mejor no pensar al verte morir, ya que estoy junto a ti. Con tus entrañas a mi piel. Se apagó ya la luz de tus ojos, mi brillar. Mantendré como ayer la conciencia. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Ahora sí que toca el notición del día. Roxa, Roxa, qué ilusión que nos hace esto. Presentamos a Calumnia como nueva formación en unirse a bandas asociadas. ¡Oh, yeah! Bueno, pues estos, si es que da gusto verlos, da gusto verlos, los jovencicos que son, y ya con un grupo ahí en su pueblo desde Valde Algorfa, desde el Bajo Aragón. Hemos dicho que íbamos a hablar mucho de esa comarca, los Aceros del Bajo Aragón, los Calumnia, esta nueva banda formada en 2022, también del Bajo Aragón, de aquí de Teruelco. Cuyas edades están entre los 14 y los 18 años. Que tiene los 18 años, no sé si los tiene cumplidos todavía. Porque el otro día leía yo en la nota de prensa que rozando los 18, igual en estos días los ha cumplido, o lo cumple ahora en 2024, no lo sabemos. Si nos lo dice alguien, le felicitaremos. Bueno, está formado los Calumnia por Pablo Cester a la voz y guitarra, Julieta Cebrián a la guitarra y coros, Mateu Riz a la guitarra y coros, Héctor Pardo, que me parece que este es el más mayor, lo que comentábamos, Héctor Pardo Piquer, cuidado, este le casta le viene al galgo también, su tío es el guitarra de los Six. Y Daniel Viñuales a los palos, a la batería. Bueno, pues les damos desde aquí las más calurosas de las bienvenidas al proyecto Bandas Asociadas de saltomatarradiorock.com, la cual han entrado a través, esto hay que decirlo también, a través de nuestros hermanos de Alternativa Management. Que yo también los veía, les venía echando un ojo hace tiempo, pero como yo no me dedico a grabar discos, ¿verdad?, ni a hacer management, pues... pues yo podía esperar que se uniera al proyecto Bandas Asociadas, pero la enorme noticia es que Alternativa Management pues se ha fijado en ellos y bueno, va a echar toda la carne al asador y les va a grabar el primer disco, el álbum debut. Grupos de la Tierra y a cargo de gente también de la Tierra, de una agencia de management de aquí, aragonesa también. La verdad es que, como yo tengo información de primera mano, pero tampoco me dejan adelantar mucha, yo estoy convencido que va a sonar como un auténtico pepino. De momento, vamos a tener que conformarnos, tampoco es poca cosa, con el último tema que han grabado los Calumnia con sus propios medios. Ya escuchamos en su momento, ya los pusimos por aquí, además creo que hicimos abrir uno de los programas con su tema... el segundo tema que habían grabado, que se llamaba como la banda, Calumnia, un tema de título homónimo. Pero hoy vamos a escuchar ese tercer tema, que es de lo más reciente, no sé si lleva apenas un par de meses subido a redes sociales, un tema titulado Sucia Sociedad, que suena así. Estos son Calumnia, sangre joven para el rock and roll, savia nueva para que nunca muera. pandemias, guerras inútiles, que se piensa que somos sus peluches. La gasolina, también la luz, un puto robo, ¿qué vas a hacer tú? Insipia sociedad, carente de igualdad. Manipulada, y aquí no se hace nada. Muchas mentiras, poca empatía, rondando nuestras vidas. Miles de incendios, mares plagados de mierda, así destrozando nuestra tierra. Sucia sociedad, carente de igualdad. Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Cafeole. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Es Rey Blan. Aleluya. La recontradición. Bueno, parece que nos llegan ya los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Es Elías, sangre no tan joven para el rock and roll, pero que lleva muchos años dándole caña ahí con los ratones colorados. ¡Opa! Te vienen los calumnias y te van a comer la tostá. Venga, pues vamos a ir a por la recontraversión. Hoy una recontraversión, una de las que no me gustan a mí mucho, porque prácticamente no la han tocado, la han dejado prácticamente igual. Sí que se nota que es un estilo más power metal, pero vamos, suena prácticamente igual que la original. Este Bark at the Moon, el clásico de Osbourne, que los Powerwolf publicaron el mismo día del cumpleaños del cantante británico como felicitación a nivel mundial para que se enterara todo el dios de que Ozzy cumplía años. Bueno, estos son Powerwolf con Back at the Moon en la recontraversión. Is found who is lost.

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bien atravesada la primera media hora de emisión en este episodio 777 de Pequeño Ternasco. Bueno, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco porque ya te lo acabo de decir, ¿qué cojones? Ya sabes, o por la sintonía de saltomatarradiorock.com o por la de cualquiera de las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa en directo o en diferido. Y por supuesto también vía podcast. Sea cual sea la manera, muchas gracias. A vivir la vida loca con la bizarrada de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxa Rosae, por favor. Pide ayuda en redes sociales para encontrar su coche y descubre que lo había dejado en el parking. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Y bueno, lo de la edad estúpida, más que nada, es cuánto te dura. Cuanto más te dura, más rato eres joven. Se conoce. El mozo, residente en Vigo, hizo un llamamiento desesperado para ver si alguien había encontrado su Volkswagen Escarabajo. Y es que tras buscarlo por todos los lugares cercanos que pensaba él que lo podía haber aparcado, no conseguía recordar dónde lo había dejado y finalmente tuvo que volverse a casita en taxi. Pues muy bien que te vino, además era lo que tenías que hacer, ¿eh? Porque seguro que a esas horas de tomar té y caféses no venías. De la angustiosa noticia se hizo eco hasta la Voz de Galicia, que se ve que ese día tenía un montón de noticias para dar y decidió destacar esta también. Que llegó a pedir ayuda para el desesperado hombre. Como así contó el conductor, en el momento de aparcar le llamaron por teléfono, por lo que puso el modo automático en su cabeza y no sabía dónde había ido a parar el coche. ¿A dónde habías ido a parar tú? Que será de estos que de los que hablan por teléfono como yo y hacen surco, echaría a andar y luego anda. Preguntó a la pasma, preguntó a los vecinos y recorrió las zonas colindantes durante 7 días, pero sin éxito hasta una semana después que ha aparecido el coche. Sí, ha dicho, ya vale, ya me he cansado de esconderme. Llevo 7 días escondido, aparezco ya de... Que soy un Volkswagen pequeñico, pero no tanto. Es que era el Volkswagen Escarabajo este de las películas de la Disney. Sí, ese sí. Que iba solo. Herbie, se llamaba Herbie. Gracias al bombo mediático, uno de los responsables del parking público del Arenal descubrió que uno de los vehículos estacionados coincidía con la descripción. Así, al final, todo se ha quedado en un susto para el dueño. Más allá de una semana de nervios constantes, solo ha tenido que pagar los 70 euros correspondientes a los 7 días que el coche se quedó allí sin saber que lo tenía tan... cerquita. Sin saber que lo tenía tan closer. Ahora estarán diciendo, ya está Pequeño Ternasco con otra de sus marcianadas. Pues sí. Esta gente se llaman Palais Royal. Y este tema, Closer, es el primer sencillo extraído de su tercer EP tras su álbum de 2022, un EP llamado Sex Tape, cinta de vídeo de sexo, del que escuchamos, pues eso, el tema que han elegido como sencillo, Palais Royal, Closer. Fuck you like an animal. I wanna feel you for me again. me closer to God. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Encarcelan a un hombre por error de una inteligencia artificial y lo salva Putin. No se nos había ocurrido. Eso ni a Gila ni a nadie se le ocurre que lo vaya a salvar Putin a un tío que le ha encerrado una inteligencia artificial. Bueno, ya explicaré. Ahora lo contamos ahora. Porque Putin, por salvar precisamente, no se caracteriza. Pues no, esto es vuestro año. El hijo Putin, no, no. Alexander Shevchenko fue detenido por error en febrero de 2023, hace ya 10 meses. Todo comenzó cuando una inteligencia artificial utilizada por la policía determinó que su rostro coincidía en un 55% con el retrato robot de un asesino, dibujado ese retrato robot hace 20 años por un testigo que dice que a mí me parece que lo vi, que era este. Desde aquel momento, el hombre, que además es científico del Instituto de Biología de las Aguas Continentales de la Academia Rusa de las Ciencias, madre mía, qué nombre más largo de institución, ha estado batallando para poder demostrar su inocencia. Y es que a comienzo de año le obligaron a bajar de un avión acusándole de ser el autor de una serie de asesinatos cometidos hace más de 2 décadas. Según los investigadores, tanto el científico junto con un cómplice mataron a al menos 2 personas en Moscú en 2002. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es el hecho de que detuvieron al hombre incluso cuando la coincidencia no era del todo fiable, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un retrato robot de un testigo de eso, pues de hace más de dos, de hace más de 20 años. El crimen, según explican, aquella noche el asesino mató a un hombre tras emborracharse y después de robar a una mujer también asesinó a otra mujer y a su madre de 90 años. El supuesto cómplice admitió su implicación en el caso e identificó al científico, aunque su testimonio tenía muchas incongruencias. Y es que, como había asegurado, Alexander había estado sin techo con él en Moscú, bebía alcohol y fumaba medio paquete de cigarrillos al día. Todo ello era completamente falso, pues el hidrólogo... Oiga, que me he perdido el dinero. Pues el hombre tenía problemas pulmonares por los que no podía fumar. Además, nunca estuvo viviendo en la calle. De la misma manera, aunque el criminal aseguró que el científico tenía tatuajes en las manos, todos sus familiares lo han negado. Y de hecho no existen pruebas de que demuestren que se los hubiera quitado. Todo ello sumando los testimonios de compañeros de trabajo de Alexander, que apoyaron la clara coartada del investigador el día de los asesinatos. Sin embargo, las autoridades no les tuvieron en cuenta y obligaron al hidrólogo a firmar una confesión falsa. Los policías solo se fiaban de la prueba de la inteligencia artificial, aunque por la poca coincidencia no llegaba a ser fiable del todo. De hecho, según se rumorea, el hombre ha sido puesto en libertad de nuevo gracias a la intervención de Vladimir Putin. O sea, ha debido ser tal la cagada policial que ha llegado a oídos de este y ha dicho: déjame un momento de Ucrania, los voy a tener un día tranquilos, me voy a encargar de esto. Y se conoce que lo ha sacado él. Pues ahora, a ver quién convence a Alexander de que el hijo Putin no es su particular Mesías. En inglés viene traduciéndose como Mesaya. Los death metaleros suecos Hellhammer, los veteranos death metaleros suecos Hellhammer, han recuperado su maqueta de 1983, Triumph of Death, como proyecto en directo durante este 2023, por el cual han estado girando y haciendo actuaciones. Este tema, Mesaya, fue su single oficial y ahora lo han editado en vídeo y tú lo estás escuchando aquí, en Pequeño Tarnasco. expertos en... El relleno. Vamos a tocar y nos vamos a despedir como manda Samper Garanda con esta baladita titulada Solo queda la soledad. Que es el nuevo sencillo de los melódicos aztecas Aladia, ¿eh? Tras su álbum debut El Reino de los Olvidados en 2022. Esto probablemente sea adelanto a un nuevo trabajo discográfico. Roxa, Roxae, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tonasco también se despide de todas y de todos vosotros. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Y recuerden que si están medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tacto de una piel que torza fue. No existe. Muchísimas gracias por la escucha. Mañana volvemos en tanto esa ternascación a la cascarla y a jugar a la pala. Si os quiere, agures, monamures, estos son Aladia. Solo queda la soledad. La calma que olvidé y no saber cómo se engendra la esperanza. Silueta que ya no puedo ver, lamiendo todas las heridas que solo yo puedo.